Yo nunca, óyelo bien, has de ser mi dueña, tiene que ser. Mañana cuando el sol anuncie nuestro amor, habrá un nuevo altar en cada corazón. Esta noche o nunca, óyelo bien, Dios así lo quiere y yo también. Nada hoy podrá apartarnos, esta noche o nunca, óyelo bien. Yo nunca, óyelo bien, Dios así lo quiere y yo también. Nada hoy podrá apartarnos, esta noche o nunca, óyelo bien.